¿qué tal? Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Bienvenidos a esto, lo que es los 20 superclásicos de la semana. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. En el programa de hoy conoceremos cuál es el origen del nombre de la banda Def Leppard. ¿A cuál artista le compuso una canción Peter Cetera que finalmente no grabó? ¿Y qué artista es patrocinado con 15 guitarras al año tras haber usado la misma durante 15 años? Bienvenidas, bienvenidos a estos los 20 superclásicos, canciones con historia, historia de las canciones, y comenzamos. Billie Jean fue una canción lanzada en 1983 y es de las más icónicas del álbum Thriller. Existen dos historias atribuidas a esta canción. Por un lado, se dice que está inspirada en las groupies o fanáticas que seguían a los Jackson 5 en sus conciertos. Billie Jean es el nombre que representa a todas las admiradoras. Por otro lado, el biógrafo de Michael Jackson relata que la canción se basa en la experiencia del cantante con una joven que le acosaba con cartas, asegurándolo que él era el padre de su hijo, específicamente uno de sus gemelos. Esta situación molestó profundamente a Michael, llevándolo a escribir Billie Jean como respuesta. 20 esta semana. Just a girl, 'cause that I am the one. But Michael Jackson y Billie Jean 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Whitney Houston fue una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. La artista estadounidense se convirtió en ícono con canciones como I Will Always Love You, tema principal de la película El Guardaespaldas. Recordemos que la cantante y actriz falleció en el 2012 a los 49 años. En el 2022, 10 años después de su muerte, se estrenó la película biográfica de su vida, I Wanna Dance With Somebody, título homónimo de uno de sus mayores éxitos musicales, 19 esta semana. superclásico número 18. Fabulosos Cadillac y La Vida 18 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarme, yo soy Tuto Castro. Gracias por descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial, y escucharnos en www.rcnmundo.com. Elige la ciudad Cali, la frecuencia la FM, allí nos escuchamos. Más canciones con historia. Greg King comenzó su carrera musical ganando un concurso a los 17 años, gracias a que su madre envió una cinta de una de sus canciones originales a un concurso de talentos de una estación de radio local. En el 76 formó The Greg King Band, lanzando varios álbumes y alcanzando el éxito con sencillos como The Breakup Song y Jeopardy. King también tuvo una carrera en solitario y continuó actuando con su banda, que incluía a su hijo Ray King. Greg King falleció el 13 de agosto del 2024, a los 75 años, tras una larga batalla contra el Alzheimer. Aquí está, en el 17, Greg King Band con Jeopardy. We'll be right back. número 16. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Gracias totales, Soda Stereo en el 16 de Música Ligera y su versión en vivo aquí en la FM 20 Super Clásico. Yo soy Tuto Castro, más canciones con historia. Alban Nuapa, conocido como Dr. Alban, comenzó su carrera musical mientras estudiaba odontología en Estocolmo y trabajando como DJ. En 1990 lanzó su primer álbum Hello Africa, vendiendo cerca de 1 millón de copias, y el sencillo It's My Life fue un gran éxito. Es padre de 3 hijos y ha hablado sobre la importancia de la familia y cómo su educación en Nigeria ha influido en su vida y valores. Aquí está en el 15, Dr. Alban y la canción Let the Beat Go On.

12, los abuelos de la nada con 1000 horas en la FM, la radio de los clásicos. Estos son los 20 superclásicos. Cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. ¿Sabías que el origen del nombre de la banda Def Leppard surgió por un proyecto escolar? Pues fue así. Joe Elliott, cantante de la agrupación, explicó en una entrevista: empecé a idear nombres para grupos que no existían. Def Leppard, en la ortografía tradicional, era uno que sonaba bien. Corría el año 75 y el líder de la banda estaba creando nombres falsos de bandas para un proyecto de arte escolar. Para que la tarea de clase le resultara más interesante, decidió empezar a diseñar carteles de conciertos de rock en lugar de pintar fruteros tradicionales. Y fue de esta manera que nació el nombre que hoy conocemos como Def Leppard. 11 esta semana con Hysteria. 11 esta semana, Hysteria en la FM 98.5 con Def Leppard. Y así llegamos a la mitad de el conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Michael Jackson con Billie Jean. En el 19, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. 18, Los Fabulosos Cadillac y La Vida. 17, Breaking Bad con Jeopardy. 16, de música ligera con Soda Stereo. En el 15, Dr. Alban, Let Your Beat Go On. 14, Blondie con Heart of Glass. 13, Juanes, Adiós Le Pido. 12, Los Abuelos de la Nada con Mil Horas. Y en el lugar número 11, Def Leppard con Hysteria. Ya volvemos con más en estos los 20 superclásicos después de esta pausa aquí en la FM. Yo soy Tuto Castro.